La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. En la comunidad de San Juan de Cañaris, ubicada en la región Lambayeque, continúa la incertidumbre alrededor del proyecto minero cañárico, a cargo de la empresa canadiense Candente Copper y que lleva un año de suspensión. Florentino Barrios, presidente de la comunidad de Cañaris, nos contó cuál es el panorama que se vive en la comunidad ante la presencia de Candente Copper, que, según el dirigente, está operando en forma ilegal. La empresa minera pues está paralizada de todos los problemas que habían sucedido, pero los comuneros están pendientes de todo esto. La verdad que si volviesen a trabajar, tal vez para la comunidad y los comuneros, pues se alocaría, ¿no? Por la forma como está, pues no se ha cumplido, ¿no? Las leyes, como recomienda a nivel de las comunidades, ¿no? Y entonces esa es la preocupación de los comuneros. Desde un inicio, pues no se ha consultado de parte del gobierno peruano, pues a los comuneros, ¿no? Exactamente, tal vez este tipo de consulta o convocatoria la podría ejecutar el mismo gobierno peruano, no más la empresa minera. Barrio señaló que los daños más graves serían relacionados a los recursos forestales e hídricos, que afectaría sobre todo a las regiones de Piura y Cajamarca. Los daños más terribles serían a través de la destrucción de los bosques a nivel donde está donde va a ejecutar su proyecto la minera Candente Copper. El proyecto donde está ubicada está en una cabecera de cuenca, y entonces justamente la naciente del agua, que es Cariaco, pues está ubicada justamente donde se va a ejecutar el proyecto. Entonces, para la gente, para los comuneros, la preocupación es esa. Y eso no es todo, ¿no? En la parte baja, por ejemplo, la quebrada Cañariaco, aquí en la comunidad, baja al río Ancabamba. Y la preocupación por los amigos de, tal vez, de Piura, digamos, y la región Cajamarca también, porque justamente, y al bajar, pues, afectaría, no tan, tal vez, un grupo mayoritario de los de Piura, ¿no? Pero un poco, y por otro lado también a los de Cajamarca sí le afectaría gravemente, ¿no? Por ese río. El dirigente manifestó su preocupación por la falta de interés de las autoridades locales por la defensa de los recursos naturales de la comunidad de Cañaris. De igual manera, adelantó que su comunidad ya definió a candidatos a quienes apoyar en las próximas elecciones de octubre. Ejecutar tal vez una asamblea y convocar a todos los candidatos políticos. La verdad es que es algo preocupante, ¿no? A nivel de la comunidad y a nivel distrital, pues las autoridades que pasaron y que hoy están, jamás se preocuparon tal vez en bien de la comunidad, en bien de los recursos naturales y en bien de los bosques, ¿no? Por este lado creo que nosotros llamamos a una reflexión, ¿no? A los candidatos quienes están postulando, ¿no? Por la forma como vemos en estos momentos, ya pues la mayor parte de los candidatos postulantes a este distrito, pues digamos son apoyantes a la empresa transnacional. Nosotros como comunidad también tenemos un candidato, digamos, ¿no? Uno a dos candidatos tenemos, donde ellos también tienen que velar por el bien del futuro, ¿no? Del medio ambiente, del futuro de la niñez y todo lo que pueda existir como seres vivientes. Por otro lado, las comunidades nativas que viven de las aguas del río Tigre están movilizándose desde el domingo pasado. Ellos han sostenido reuniones con representantes del gobierno central, entre ellos el premier René Cornejo, pero sin llegar a un acuerdo. Mario Mori, asesor de la Federación de Comunidades Indígenas del Alto Tigre, conversó con nosotros y nos informó sobre el motivo de las movilizaciones de las comunidades que viven de las aguas del Tigre. Ellos demandan que se remedie la contaminación del Tigre y atienda la salud de los pobladores indígenas. El motivo es pues por el incumplimiento del Estado, del gobierno, de los gobiernos regionales, nacionales y de la empresa petrolera. Incumplimiento de las actividades que tienen coordinadas en cuanto a remediación o la contaminación de dotación de agua, alimentos, claro, está recontra contaminando, está hasta el consumo humano del Tigre. Entonces, sobre ese reclamo, el Estado atienda la zona con agua. El Estado iba a implementar con acciones para remediar la contaminación, para hacer diversas acciones y remediar la contaminación. Total, no hizo nada, absolutamente nada. Mori especificó las principales consecuencias de la contaminación ambiental del río Tigre. Cuando empezó la explotación petrolera hace 42 años, lo hicieron de una manera totalmente irracional, irresponsable. Desde esa época se ha ido acumulando la contaminación, se ha ido concentrada hasta que llegó al límite ya, que es insoportable. El agua, el bosque también está recontra depredado. Los hermanos indígenas consideran al bosque como su mercado. De ahí sacan sus alimentos, su carne de monte, de ahí sacan su material para construir su casa, de ahí sacan su medicina para curarse. Para ellos el bosque es un mundo. Entonces el bosque ha sido altamente alterado. Los indígenas no tienen carne de monte porque toda la zona ha sido... está contaminado, los animales toman también agua contaminada y los comuneros comen esos animales. Es una contaminación en cadena. Sobre la ley de consulta previa, Mori señaló que es necesario que el Estado peruano trabaje en 5 puntos para que esta se cumpla. Es un instrumento legal que va a apoyar mucho a los pueblos indígenas, pero en el caso del lote 1AB se va a entrar en licitación. La Plus Petrol ya cumple su contrato en agosto del año que viene, entonces debe llamar a licitación, y para llamar a licitación hay que consulta previa, pero para hacer la consulta previa hay 5 puntos que han puesto las comunidades, las federaciones que se tienen que cumplir para que recién se dé la consulta previa. Entre esos puntos está la remediación, compensación, indemnización, territorio, también viene la parte de salud, educación. Por otro lado, en Madre de Dios, se llevó a cabo el viernes 20 una audiencia sobre derechos territoriales indígenas en la ciudad de Puerto Maldonado. El motivo de la audiencia fue el caso de la comunidad de Tres Islas, cuya determinación sobre sus territorios han sido reconocida por el Tribunal Constitucional. Jorge Payaba, presidente de la comunidad de Tres Islas, amplió información sobre los puntos tratados en dicho encuentro. Se va a tocar el tema sobre el no cumplimiento de las autoridades, en este caso el tema minero, ahora que se ha complicado el tema de combustible, ¿no? El traslado de las comunidades, el tema de salud, que no nos han contestado con lo que ha habido en un estudio que realmente habían hecho para ver el caso del cabello, ¿no? Contaminación de mercurio, el caso de carretera, el caso de los apoyos para las comunidades en caso del gobierno regional. El dirigente indicó que la resolución antes mencionada representa un paso importante para la comunidad en su lucha contra la tala de bosques y la minería ilegal. El primer paso nos sirvió bastante y hemos hecho un trabajo de organizativo en la comunidad para ver el caso de la minería de las invasiones, ¿no? Entonces, eso nos dio resultados, bueno, y se sigue manteniendo, ¿por qué? Porque justamente es una resolución que nos ha dado la comisión, ¿no? Las invasiones por terceras personas, ¿no? Realmente están ingresando a las comunidades, al territorio titulado, ya sea por madera y también en algunos puntos el tema de minería. Payaba señaló que en su comunidad espera que en las próximas elecciones se elija autoridades realmente representativas, ya que debido a ellas no se ha podido avanzar más. Lo que nosotros ahorita estamos viendo en cuanto a poder apoyar a un candidato que sea pues representativo, porque hemos tenido la mala experiencia, ¿no? Y que realmente ya no queremos caer en lo mismo. Entonces la idea es que busquemos una persona que sea adecuado para que esto consideren al menos representantes de las comunidades y que alguien pues trabajo efectivo, ¿no? Y que se cumpla, porque muchos problemas está viéndose no solamente en las comunidades, sino todos los territorios, todos los sectores, ¿no? Incluso los mismos las provincias donde habitan las comunidades. En caso del tema territorial, es que todavía no se ha culminado porque realmente las autoridades es que cambian representantes, ¿no? Tanto en gobierno regional como municipal. En otro momento, un grupo de gremios agrarios de las regiones de Cusco, Puno y Apurímac, encabezados por la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru, FARTAC, programaron un paro macroregional para los días 23 y 24 de junio. Si bien el paro ha sido suspendido, se espera que el 26 de junio se instale una mesa de diálogo con representantes del gobierno central. Jaime Borda Pari, comunicador de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, nos explica cuáles son las demandas de los gremios agrícolas de dichas regiones. Una de las agendas de esta movilización, por ejemplo, tiene que ver con la anulación de las concesiones mineras que no han sido consultadas en territorios comunales. tiene que ver también con la aplicación, en todo caso, de la ley de consulta previa para entrega de concesiones mineras. Tiene que ver también con la agenda del no otorgamiento del bono agrario que fue recientemente emitido por el Tribunal Constitucional, para que esto no sea contrario a las demandas de las comunidades campesinas. También dentro de la agenda más particular de acciones ha salido, por ejemplo, la no viabilidad del proyecto de Corani, de la Bear Creek en la región de Puno. También está la no viabilidad del proyecto Angostura Majestiguas 2 en Espinar, entre otras demandas que se han juntado en esta plataforma macroregional. Bordapari informó que el actual gobierno de Ollanta Humala no ha favorecido a los pobladores indígenas de Cusco, Puno y Apurímac, quienes demandan una mayor atención al sector agrario. Hay un sentimiento de mucha impotencia en este momento por los dirigentes sociales y también las mismas comunidades campesinas, no solamente en Cusco, en general en Puno, en Apurímac, pues sienten que este gobierno no les ha favorecido a ellos y que una vez más los han postergado. Por eso que ellos están pidiendo dentro de la agenda que han planteado, por ejemplo, atención prioritaria al sector agrario, es decir, el actual presidente Ollanta Humala, cuando estaba en campaña, ha prometido muchas cosas para este sector, y es más, ellos han votado mayoritariamente por el actual presidente y sienten que no hay ni un tipo de ayuda ni beneficio. Por el contrario, lo que se pretende es despojarlos de sus territorios, entregando estos territorios a empresas mineras y otras empresas que quieren desarrollar, digamos, actividades extractivas, como el caso de la minería, y otras que seguramente generan algún tipo de impacto social, económico, ambiental en sus zonas. El comunicador añadió que dirigentes de la FARTAC han recibido denuncias por delitos como apología al terrorismo, por lo que están recibiendo apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil, quienes vienen difundiendo el caso. Ha habido ya reacciones de parte de las autoridades locales en el caso de Cusco. La Fiscalía Provincial en vías de prevención de delito ha iniciado una denuncia contra varios dirigentes de la FARTAC. Por ejemplo, por el tema del delito de apología al terrorismo. Por lo pronto, ellos han hecho una conferencia de prensa en Lima y también en Cusco para denunciar esa especie de persecución y criminalización de la protesta de los dirigentes sociales, en este caso dirigentes de comunidades campesinas. Han establecido contactos con organizaciones tipo ONGs, aliadas locales, como Derechos Humanos Sin Fronteras, a por vida de Cusco, para que puedan ver o en todo caso asumir su caso. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.